Ricardo, consultarlo específicamente por cómo encuentra a la gran comunidad vasca de aquí, de la ciudad de Olavarría, ¿cómo la ha visto? Bueno, la verdad es que los veo felices y realmente con muchas ganas de trabajar y de recuperar el tiempo perdido. Me parece que es importante el esfuerzo y lo que han hecho y bueno, y ahora ponerse a trabajar con todo ahínco para que podamos nuclear y cobijar a toda la colectividad vasca. Muy bien, ¿qué beneficios o qué actividades en realidad está llevando adelante la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, digamos, que agrupa a todos los centros vascos del país? Bueno, primero le comento que en la colectividad vasca y nucleado en FEBA hay 101 centros vascos en todo el país, que es una cantidad. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es fundamentalmente llevar el refuerzo de lo que es la cultura vasca a través de todo lo que implica cultura, danzas, gastronomía, cursos de historia, cursos de geografía, difusión de qué es lo vasco, de por qué los derechos de los vascos, por qué decimos de qué estamos y dónde estamos. También hacer un gran esfuerzo en continuar con un exitoso programa que se viene desarrollando desde hace unos años, que es la enseñanza de euskera, que es el idioma milenario de los vascos, que bueno, hoy es un plan, un proyecto totalmente consolidado, con más de 4.000 estudiantes en todo el país, y bueno, con eso nosotros estamos trabajando para que en todos lados podamos recuperar y hacer cotidiano nuestro idioma. Ricardo, ¿cómo es trabajar? Porque bueno, usted también, según nos contaba Marisú días pasados, usted también en realidad es argentino con amplias raíces vascas, su apellido lo deja en claro, pero ¿cómo es trabajar, digamos, ya desde argentinos que son ustedes nacidos aquí en el país, pero recordando siempre a sus raíces? Porque en realidad ya quizá los vascos venidos de allí ya van quedando pocos, ¿no? Y sí, es una realidad, es decir, los vascos originarios son cada vez menos en los centros vascos. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, una, porque la sangre y la idiosincrasia y lo que nos han transmitido nuestros padres han llevado a esto. Es decir, en realidad no es una cosa artificial, sino que todo lo hacemos porque lo sentimos. No estamos detrás de ningún lucro y realmente es un esfuerzo muy grande que se hace en todo el país. Y bueno, en cuanto a lo que significa trabajar, en realidad es un poco el significado de los centros vascos. Nosotros tenemos que ser honrosos defensores de lo que los vascos, la palabra vasco significa en nuestro país, que eso no es una cosa nuestra, lo han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, con gran esfuerzo y con mucha laboriosidad y con mucho respeto por el pueblo que les permitió ser ciudadanos dignos, ¿no? Por último, y casi es más que una opinión, más que un hecho de la realidad, ¿podrá tener algún día el País Vasco su independencia de España? Mire, en realidad yo creo que los vascos desde cientos de años que siguen pensando en que ser respetados como pueblo vasco, ¿no es cierto? En este momento es un país sin Estado y queremos ser un Estado. Lo de la independencia con España, hoy por hoy, como es la Comunidad Europea, donde las fronteras han perimido, es una cosa que me parece irreal. Pero sí, claro, lo que queremos es que, así como en todo el mundo reconocen a España como un Estado, se reconozca a los vascos como un Estado. Hasta de la cosa más simple, cotidiana y que es doméstica, de que... los vascos que tienen su selección de fútbol puedan presentarla en los campeonatos mundiales o en los campeonatos olímpicos, ¿no? Claro, está bien.